chileno que maquea nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. De Gieco contra las represas provocó el aplauso y el respaldo de las más de 10.000 personas que colmaban el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Y por todos los que luchan por alguna causa, todos los que luchan por los desmontes, todos los que luchan por el no a las minas, no a las represas, no al garabí. Porque perderemos 16 pueblos, desapareceremos, perderemos buenas bienes sociales, culturales, históricos, y quedarán 1.800 familias sin hogares. Aunque después se realicen estas obras, la gente que lucha marca su posición. Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy, con la ausencia de Ricardo Emilio Borsini, que está descansando el cuerpo después de una semana tan agitada, pero, por supuesto, muy bien acompañado, como ya es costumbre acá en el programa, por la licenciada Virginia Corol. Buenos días, Virginia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, muy contenta por lo que pasó en esta semana, que sí. Ahora vamos a hablar, sí, por la marcha del no a las represas. Ajá, correcto. Muy contenta. Ese va a ser el tema central del día de hoy, sí. Hacer una especie de raconto de lo que sucedió durante la semana. Escucharemos algunos audios. Tuvimos el honor de estar presentes cuando habló Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, acá en Posadas. Piel de gallina. La verdad que impresionante, sí. Un placer, un honor, una alegría total. Sí. Se vivió una energía durante la marcha y principalmente este último día cuando llegó a Posadas, la verdad que una energía muy positiva, muy, muy festiva, muy alegre, ¿no? Sí, sí, sí. Cargamos las pilas para todo el año, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Sí, sin necesidad de represas cargamos energía a nuestro espíritu, ¿por qué no? De eso se podría hacer una represa, ¿no? Claro, mira, de la energía de la gente. Si pudiéramos aprovechar la energía del espíritu de la gente que se reúne para participar de estas, sí, de realmente, estas manifestaciones. Sí, realmente. También tendremos una comunicación dentro de lo posible con un compañero que participó de toda la marcha. Vamos a ser realistas, nosotros no marchamos toda la semana, ¿no? Bueno, pero hicimos tres de siete. Tres de siete, ¿eh? Tres, claro, tres de siete, sí. Bien, entonces el tema central del día de hoy va a ser el tema de la marcha de no a las represas. Escuchábamos recién un audio en el archivo que tenemos del programa de Compromiso con las Bases, en el que sorpresivamente León Gieco hacía una proclama en contra de las represas durante un festival, organizado uh-huh. justamente por el gobierno de la provincia. La verdad que salió con una sorpresa. Uh-huh. No estaba planificado que sea así, especialmente para quienes organizaron el evento, ¿no es cierto? Seguro. Escuchábamos también el audio, hay que citar la fuente, de Misiones 4, de Marcelo Jiménez, uno de los compañeros difusores de estas cosas, que difundieron esta noticia y ahí aprovechamos, ¿no es cierto? Así que yo creo que son más de las voces que se alzan en contra de la represa van más allá de los misioneros, ¿no? Van hasta todos los rincones de nuestro país. De hecho, en la marcha de ayer estuvieron presentes compañeros de diferentes puntos del país. Hubo una delegación de CTA Corrientes, la juventud de la CTA de Corrientes estuvo presente acá en Posadas. También hubo gente de Neuquén, tengo entendido. Sí. De Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. Uh-huh. Conversamos con un compañero de Tierra del Fuego, sí. Hermanos brasileños. Sí, sí, algunos sí. Hermanos paraguayos también. Sí. Compartíamos diferentes opiniones. Nos contaban algunos vecinos de Albapose, por ejemplo, que así como hay muchísimos brasileños que se oponen a la construcción de represas, también se están organizando quienes están a favor. Creemos nosotros que por ahí, financiados de cierta forma por los que están más interesados en que se hagan estos mega emprendimientos, ¿no? Pero para clarificar mejor, después vamos a escuchar la voz de Pérez Esquivel, que tenía su opinión al respecto, ¿no? Uh-huh. Que más o menos sabe lo que dice. Y para arrancar por ahí, vamos a hacer una especie de entrevista acá, aprovechando la presencia de la licenciada. Virginia, ¿vos alguna vez participaste de este tipo de marchas, de este tipo de eventos? No, yo creo que ya dije varias veces que en realidad no participé de esto ni de nada que se parezca. Me considero una persona absolutamente, con mucha falencia en ese aspecto, ¿no? Pero o sea, una novicia en el tema, exacto, vamos a decir. Exacto, exacto, una novicia. Bueno, en algo por lo menos estoy jovencita, ¿no? Lo que nos demuestra que nunca es tarde por ahí para involucrarse en estas temáticas y en estas problemáticas. No, porque además no solo es lindo, porque bueno, uno descubre, digamos, otra parte de la realidad que a veces por necesidad, por comodidad, uno la tiene como vedada, ¿no? Uh-huh. Sino que se conoce una gente tan, por lo menos en mi caso, gente tan grandiosa y tan diferente a la que había conocido, con un nivel de compromiso que realmente hay momentos en que yo los escucho o los miro actuar y de verdad que se me pone la piel de gallina porque sí, es algo muy nuevo para mí, pero a la vez siento así profundamente que se pueden hacer un montón de cosas más allá de las cuestiones políticas, mucho más allá, es decir, cuestiones sociales básicas, ¿no? Ayudar al prójimo, no necesariamente por ahí hay que ir a la iglesia, o no necesariamente... No, el amor al prójimo es cuestión, la filantropía por la filantropía misma, es decir, el amor al otro, digamos, que te repito, es fuera de toda bandería política, porque... ¿Tuviste oportunidad de conocer gente que desde hace mucho tiempo que está involucrada en CTA? Sí, no, sí. No sé si tuviste contacto, por ejemplo, con Nina Somariva, Graciela... Por supuesto, Somarío. Todas personas con mucha con mucho trabajo encima, con mucha alegría de vivir y de hacer lo que hacen. Juancito Yajian. No, mi amor, por favor, ya te digo, mira, hablo y me emociona, porque personas así que voy a decir... No, el mismo Pérez Esquivel, ¿qué necesidad tiene con el reconocimiento social ya que tiene? ¿Qué necesidad tiene, digo yo, de seguir? Y de ayer acompañaba la marcha con esa lluvia, caminó, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que lo hace realmente por una cuestión de ayudar al otro, de acompañar, de ser fiel a sus ideales, ¿no? Y esto da ganas de que más gente se contagie, ¿no es cierto? Porque veíamos muchos vecinos por ahí, algunos extrañados salían a mirar a ver qué era ese bochinche, ¿no? Sí. Que no, ni estaban enterados de qué se trataba. Totalmente. Y otros que salían y dentro de sus posibilidades acompañaban, aplaudiendo, felicitando, levantando el puño en alto, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que creemos nosotros que hay miles de personas todavía que... así como yo, como vos, en algún momento que no estaban involucrados absolutamente en nada, llega un momento en que uno dice, hice muchas cosas mal en la vida, por ahí esta es una oportunidad de hacer una cosa bien, ¿no? O de devolver también un poco lo que la vida también me dio, ¿no? Es decir, también decir, bueno, me voy a abrir un poquitito más al resto y... Y rescato una frase que voy a robar del Facebook, que la leí, no sé quién la dijo, pero estaba, ¿viste esos carteles que ponen en Facebook? Sí. No alcanza con solo indignarse, hay que comprometerse. Totalmente. Entonces, digo, el Facebook se convirtió en una herramienta de De lucha para muchos, de manifestación, de expresión. De comunicación muy directa. Por supuesto. De sí, hecho, sí. Hay mucha gente que ya no abre la página de los noticieros, sino que directamente se entera la noticia a través de los enlaces que hay en el Facebook. Sí. Y bueno, este tipo de ideas también surgen ahí. Y no, yo digo también para agregar, no alcanza solo con pegar un cartelito en el Facebook. Hay que realmente ir a la acción y hay que hacer cosas fuera de la pantalla de la está computadora. Está bueno. Sí, bueno, porque a ese respecto, perdón, ahora cuando escuchemos a Pérez Esquivel, hay una frase que él citó, digamos, que decía que algo peor que los monocultivos que se están estimulando en este momento, el monocultivo de la tierra, hay algo peor que eso, que es el monocultivo de la mente. Y wow, porque realmente a veces los adultos o qué sé yo, tendemos a hacer un monocultivo de la mente, ¿no? O decir, especialmente no sé si los formadores jóvenes, a veces. Exacto, digo, me tocó muy de cerca porque como formadora, como docente, digamos, digo, ¿cuántas veces a lo mejor uno sin demasiada conciencia provoca un monocultivo de la mente? Es decir, transmite a los alumnos un tipo de saber y bajo una línea, digamos, y la verdad que eso complica un poco la construcción de lo social, ¿no? Y muchas veces los formadores deberían, hay una deuda pendiente, ¿no es cierto?, que es la de promover más el debate dentro de las aulas, ¿no es cierto? Sí, la participación directa, la cuestión de militancia, que pasa a veces se asocia la palabra militancia con una cuestión exclusivamente política y que de última no es malo lo político, sino peor todavía con una cuestión partidaria. Y la militancia, por lo menos eso es lo que estoy entendiendo, perdón si digo pava, pero militar es, digamos, ponerme en una línea de acción social, de trabajo para el otro, ¿no? Puede ser para un partido, para una agrupación, para una asociación, para un gremio, pero para mí es fundamental fomentar la militancia en los jóvenes, ¿no? O sea, es decir, tomar postura. No circunscribirnos solamente a nuestros emprendimientos personales. No. Más allá de nuestra propia familia a veces. Totalmente, y tomar postura por algo. No importa si esa postura que tomás es igual o diferente a la mía, pero tomá postura porque te enteraste. No que no tomo postura porque... Porque no sabe nada. Claro, ¿viste? O sea, ¿qué es esto que ustedes están haciendo, que están caminando, no? O sea, una cosa... Mónica Otazú en los controles técnicos. Le vamos a pedir, por favor, si tiene a mano el audio de Pérez Esquivel, que vaya preparando porque creo que es imperdible. Sí. Le recomendamos por ahí a la audiencia que lo escuche con mucha atención para dilucidar lo que quiso decir, ¿no es cierto? Y mientras tanto le comentamos que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono celular es 154-81-2669. También podés llamar al teléfono fijo de la radio, que es 44-32-332 o al 44-30-342. Esa es la línea fija de la radio y hasta podés salir al aire para charlar un poquito o expresar tu opinión a favor o en contra de las represas, ¿por qué no? Por supuesto. Vamos a ser pluralistas, como siempre. Absolutamente. De hecho, nos gustaría algún día que venga Rovira o Clos al programa. No, a mí sí, a ver qué tiene para decir. También nos podés escuchar a través de internet, www.unam.edu.ar. Y, por supuesto, el Facebook, lo vamos a abrir en cualquier momento para ver si hay algún mensaje. Compromiso con las bases UDPM. Mónica, ¿está listo el audio? Lo escuchamos al aire y lo escuchamos a Pérez Esquivel. Del conflicto, sino una dinámica permanente de la vida, las relaciones entre las personas y los pueblos. ¿Están de acuerdo en esto? Punto. Me extraña mucho, y tengo que decirlo, que aquí no esté el gobernador de Misiones en este acto. ¿Y qué va a estar? Su ausencia nos está diciendo algo muy serio, que no está, si un gran escritor decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Tenemos que utilizar el sentido común. Pienso que todo gobernante debe ser servidor del pueblo. Nunca entendí por qué el pueblo tiene que honrar a los gobernantes. Son los gobernantes los que deben honrar al pueblo. Es la lógica. Porque si lo elegimos para gobernar, es para servir y no que se sirvan del pueblo para sus propios intereses. El otro punto que tenemos que tener claro, que todas esas empresas transnacionales como Chevron, que Nahuel acaba de señalar allá y hemos estado en Neuquén acompañándolos, ¿no? Y los seguiremos acompañando siempre. Esas empresas, Monsanto, Chevron, y todas estas empresas que vienen a apropiarse de los recursos del pueblo, observen ustedes que ni siquiera los gobernantes quieren dar a conocer los contratos privados que hacen con esas grandes empresas. Nos tenemos que preguntar por qué el pueblo no tiene que conocer esos contratos privados, si el patrimonio del pueblo y no de ellos. ¿Qué pasa? Tenemos que reflexionar, porque si elegimos los gobernantes, que después en lugar de estar al servicio del pueblo, están al servicio de la grande, esto tiene un nombre, compañeros y compañeras. Están traicionando al pueblo. Hay otro eje importante, ¿no? Pero son algunos puntos que tenemos que reflexionar. Esas empresas no pueden entrar al país si no es con el apoyo del gobierno nacional provinciales. Voy a contar muy brevemente el caso Chevron, que Nahuel lo señaló. Esa fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar, no se asusten lo que voy a decir, 19 mil millones de dólares a los pueblos dañados por esta empresa en el Ecuador. El Ecuador es un prófugo de la justicia ecuatoriana y vino a la Argentina y firmó un acuerdo, un contrato con el gobierno nacional y con YPF para explotar a través del fracking, que es destruir la roca madre para extraer el petróleo y el gas. Y esto va a dañar profundamente la vida del pueblo neuquino, pero fundamentalmente de las comunidades de nuestros hermanos mapuches, que no podemos permitir lo que eso ocurre. Como es aquí, ustedes saben que hay posibilidades de energías renovables alternativas a la represa, porque decimos no a la represa, sí a la vida, y hay posibilidades energéticas de fotovoltaica, biomasa, térmica, eólica, las economías regionales de la provincia, que preguntarles por qué no las quieren. ¿Qué negociado hay atrás de las represas? Y creo que hoy esta voz del pueblo misionero, de todos los pueblos hermanos que están aquí, tenemos que llevarlo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. No lo que tenemos que renunciarlo, sino hay que ser rebeldes frente a las injusticias. No bajemos los brazos. Tengamos la rebeldía de luchar por la vida, la dignidad y el derecho de nuestro pueblo. Gracias, compañeros y compañeras. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Escuchamos valiosísimas palabras. Por favor. De Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que estaba presente y decía cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, por ejemplo. Yo no sabía, desconocía, me da vergüenza. Esto de Chevron, no sabía, uh-huh. Y él lo dijo claramente, un prófugo de la justicia en Ecuador, uh-huh, que viene a instalarse cómodamente acá en la Argentina. Y en un contrato con YPF con cláusulas secretas, cosa que más llama la atención. Y bueno, habló justamente de traición al pueblo de parte de los gobernantes que hacen propicia este tipo de negociaciones. Tenemos una comunicación directa con el móvil 1 desde Oberá. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo están ahí? ¿Cómo estás, Leandro? Bien, vos sabés que ahora estoy recordando algunos músculos de las piernas que no sabía que existían. Estoy recordando muy bien, pero bien, muy bien. Bueno, Leandro Sánchez, docente de la ciudad de Panambí, justamente el lugar de donde salió la marcha. ¿Qué raconto, qué evaluación podés hacer de la marcha por el no a las represas, Leandro? Bueno, mirá, la verdad que decir gracias desde mi persona que fui parte de la organización de la marcha, decir gracias es poco. Uh-huh. Porque en una palabra no se puede englobar todo lo que nos dio la población, principalmente en lo que tengo más cerca, ¿no? En la gente de Panambí, que finalmente haciendo una vaquita una tras otra me terminó acercando 1.200 pesos, uh-huh, que fueron entregados a la organización de la mesa. La verdad que uh-huh, no esperaba eso. Y de a lo largo del camino sabemos que también los vecinos de la ruta se fueron acercando a la marcha para de una u otra manera colaborar. Sí, no solamente acercando a la marcha, porque ya lo han dicho en el acto, en distintos lugares, la gente que salía de las casas más humildes era la que nos daba las mejores cosas, por lo menos lo que nosotros más apreciábamos, ¿viste? Porque la gente que te da lo único que tiene realmente es muy valorable. Pero ha habido casas comerciales de aquí de Oberá, como la Casa de Comida y Panadería de Doña Laura, que fue como 5 veces a la marcha, y creo que esas 5 veces, 2 solamente eran cosas que alguien fue y pagó. Digo alguien, porque no sabemos quién fue. Uh-huh. Unas empanadas y una tonelada de torta frita que comimos hasta ayer. ¡Ay, sí, riquísimo! Y la verdad que eso también, como otros vecinos, como los vecinos Krauch y acá, verá, que fueron a llevar, pero no sé cuántas bananas. Uh-huh. Realmente decir gracias poco, eso quiere decir que la solidaridad dominó todo el trayecto. La anécdota más llamativa es la de Juan Yajian, que nos contaba que una vecina de la chacra, de una chacra, les acercó 2 gallinas vivas. Totalmente, eso fue un símbolo, ¿ves? Un símbolo que seguimos repitiendo, un símbolo de la entrega al pueblo, porque muchas veces le preguntábamos a la gente que estaban afuera mirando, ¿no? ¿Viste? Mm. ¿Viste cómo somos, no? Que estamos mirando nomás sin expresar nada. Mm. Y le preguntábamos a la gente, ¿usted sabía que iba a pasar? Sí, lo estamos esperando. Ah, mira. Porque esa era su forma de estar presente a la vera de la ruta. Claro. Y algunos entregarnos, en el caso de la gallina, el bien más preciado, uh-huh, que tenían. Así que esa adhesión también fue tremenda. Hay que aclarar a la audiencia que Juan Yajian agradeció de todo corazón, hasta las lágrimas, prácticamente emocionado, las 2 gallinas, pero le devolvió a la vecina las gallinas porque decía que era medio complicado andar carneando durante la marcha. Sí. Un par de gallinas, pero el símbolo en sí creo que es muy valioso, como decías vos. Sumamente. Decime, Leandro, ¿hubo algún contratiempo, algún evento que negativo, alguna cosa que reprochar? Ningún evento negativo, más allá de la gente que se expresaba en contra cuando cruzaba en auto por ahí, que tiene todo el derecho. Obvio. ¿En contra de la marcha? Sí. Ajá. Muy pocos. Ajá. Poco, en su gran mayoría, la gente o pasaba en silencio y su gran mayoría aplaudía, tocaba la bocina, saludaba fervorosamente. Uh-huh. Y después de ahí sí, un pequeñísimo episodio en Garupá. En Garupá, donde un joven, visiblemente con alguna sustancia que alteraba su estado, uh-huh, comenzó a contestar. Mira. Que primero estuvo ofreciendo vender la sustancia, como no tuvo eco, después se acercó a la concentración y bueno, ya estaba nervioso, empezó a consultar y alguien le pidió que se retire, intervino la policía, que no estaba en ese momento ahí. Ah, mira. La policía que tuvo una actitud en algunos lugares muy interesante, porque de cortar el tránsito atrás y adelante no sirvió de mucho, y en otro momento estuvo ausente. Ah, mira. Eso no sé a qué se... Dependía de la localidad por la que pasaba, seguramente. Puede ser. Porque entendemos que hay algunas localidades que en la cual los intendentes se manifiestan un poco más a favor que otros. Sí, y por ahí era una cuestión operativa. Yo la verdad que no quiero ahondar mucho en ese sentido, ¿no? Pero en general bien la actitud de la policía. En general bien. Sí. Después, la verdad que si tengo que hacer un poco de autocrítica, te diría que a mí se me fue asignada una función, en lo personal, yo tenía que colaborar con el tema de la seguridad, y traté de cumplir mi función hasta el final, pero en algún momento, la verdad... que nos fuimos desbordados, nos superó la situación por la cantidad de gente, que no es malo, ¿no? Que pase superado toda la cantidad de gente, pero fuimos desbordados, así que en algún momento se nos perdieron de vista algunas cosas, hemos perdido objetos, que le pedimos disculpas con todo el corazón a los compañeros que le hemos perdido cosas. No, pero yo te vi trabajar, Leandro, y la verdad que tengo que felicitarte a vos y a tu otro compañero que andaban con el chalequito amarillo, era, ¿no? Con la pechera, que la verdad que muy muy responsablemente, con mucha seriedad, tomaron el trabajo que les fue asignado, así que te felicito en ese sentido, ¿no? Está bien, pero nosotros sentíamos que por ahí al principio nos costó esta cuestión de atar eso con otros, con algunos otros compañeros que ayuden a colaborar. Y la verdad es que sí, en esa autocrítica que después tenemos que hacerla más general, me parece que la unidad es la respuesta a esto, ¿no? Si logramos unirnos para esto y hacer esta marcha, también tenemos que unirnos para otras cosas y dejar nuestras pequeñas rencillas de entre casa o nuestras grandes diferencias, tenemos que conversarlas para en esa unidad producir otros cambios en la sociedad que esta sociedad se merece y que nosotros nos merecemos trabajar por grandes cosas. Sí, una de las cosas que yo siempre digo es que los misioneros hace mucho aprendimos a decir que no con mucha fuerza y mucha energía, ¿no es cierto? Es momento de dar el otro paso, que es el aprender a decir que sí a algo. Y para eso tenemos que hacer una mirada introspectiva, me parece, ¿no? Me parece, de nuestras pequeñas prácticas de todos los días y de dónde vamos a poner el objetivo y por ahí no enfrascarnos tanto en nuestras pequeñas diferencias. Pero bueno, es una visión personal y creo que esto ha salido en líneas generales muy bien, gracias al apoyo de tanta gente, ¿no? Porque de tanta gente que fue sola, como los muchachos de la FLIA, que aparecieron ahí, que nos dieron un gran alegrón, como pibes que fueron absolutamente solos, fueron porque se enteraron por la radio. Y la llegada ayer a Posadas fue una fiesta. Realmente una fiesta. Arrancamos con muchísima duda, porque sentimos la lluvia, sentimos que llovió toda la noche, y parecía que no iba a parar. Sí, parecía que no iba a parar, un compañero que no durmieron por estar trabajando para nosotros, esa es otra también, los compañeros de Cáritas que estuvieron ahí preparando el desayuno, después preparando la cena primero, después el desayuno, un compañero que no durmieron por estar custodiándonos ahí mientras nosotros descansábamos, la verdad que también es un gesto de solidaridad muy importante. Sí, sin duda hubieron muchísimas anécdotas, si se quiere, de las cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto?, por mínima que sea, más allá de acompañar con el aplauso o caminando, hubo mucha gente que se comprometió más allá de eso y la verdad que no nos va a dar la hora para nombrarlos a todos, pero sí, muy linda expresión. Nosotros decíamos con Virginia al principio del programa que en el día de ayer, al menos la energía que se sentía, una energía positiva, si la pudiéramos aprovechar para hacer electricidad, capaz que ni estábamos discutiendo lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero sí, en esa energía positiva que es inexplicable, por lo menos para mí, para mi pequeño entendimiento, inexplicable, pero se generaba a la mañana cuando agarrábamos la cantera y la bandera y los compañeros empezaban a gritar y a sonar las bocinas, y era una de aliento hacia el mismo compañero que tenía lleno de ampolla los pies, seguían caminando. La verdad que una fuerza muy, muy interesante. Sí, al punto tal, te cuento que Jessica, mi novia, hubo momentos que me contaba que se le caían las lágrimas o contenía las lágrimas por situaciones que veía en la marcha, justamente por expresiones, la compañera de la CCC con el changuito y su bebé, otro vecino también con otra bebé con la mamadera, en fin, muchas cosas que la verdad que emociona, ¿no? Y además felices, no en papel de víctimas ni de sufrientes, sino felices estaban. Y después toda la juventud también con todo, la algarabía y el bochinche que saben. Los jóvenes de más de 70 años que nos acompañaron. Correcto. Todo el trayecto. Y eso es un espíritu joven. Y uno de esos jóvenes, Juan Yafián, que me enseñaba que el cansancio es una situación mental. Y tiene razón, yo no me cansé nunca. Te dolían los pies, pero el cansancio es otro. El cansancio es una cosa agobiadora que te obliga a dormirte, a detenerte, a parar. Y acá eso no lo sentimos nunca. No, ¿cómo van a parar? Sí. Y el acto del viernes en Garupá también, Leandro, fue... ¿A vos se te notaba particularmente sensibilizado? Y eso también estuvo bueno porque generó una energía buena, es decir, tus palabras estuvieron muy lindas. Muy, sí. También estaba desbordado por la emoción. Sí, se notaba, pero estaba bueno. Vale. Sí. Y obviamente Pérez Esquivel también dijo otra vez unas palabras sabias. Estuvo muy lindo ese acto también. Sí, muy lindo. Yo ese acto me lo perdí, así que no sé, Leandro, si... Sí, él me abandonó en Candelaria, Leandro, y se volvió a Posada y ahí me dejó tirada, te aviso. Eso hay que revisar también, ¿eh? No, pero contame, Leandro, ¿alguna de tus ideas que expresaste que tanto le llamaron la atención a Virginia? Agradeció desde el alma. ¿Ah, sí? Perdón que interrumpa. No, pero la verdad que ese agradecimiento que te decía hoy, porque la marcha, y también influido un poco por los medios de comunicación de verano, que después del acto de aquí de Oberá, si bien no los escuché yo, pero me pasaban los comentarios los compañeros de aquí de Oberá, en especial Zulma, una compañera que estaba, se enfermó de tanto trabajar, una compañera de Cáritas, se enfermó y quedó en cama después de andar bajo la lluvia, con el frío, y en su cama escuchaba la radio y mandaba mensaje a todo el mundo contando lo que decían, lo que pasó y organizando la avenida de Posada, ¿no? Entonces, o sea que ni desde la cama dejaron de trabajar aquí, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, agradecía, ¿no? Que agradecía el compromiso de tanto. Y contestaba esa preocupación, porque había habido algunos carteles de algunos partidos políticos aquí, partidos políticos que nos habían apoyado, sí, que venían acompañando de atramos la marcha. Sí. Entonces algunos comunicadores sociales prestaban la preocupación de si no se van a crear adueñar de la marcha. Y en ese discurso yo decía que esta marcha ya no tiene dueño, porque es de esos que apoyaron, están de los caminantes, como de los afectados, como de los que apoyaron, como de la vecina que salió con las dos gallinas, como las familias que salieron con el pan, el viejo de 72 años que caminó los 38 kilómetros para llegar de Panambí a Oberá, de todos esos de la marcha, de la gente que hizo cadena de oración, y que no nos conoce y no nos va a conocer nunca, como me dijo una señora en silla de ruedas ahí en Santana, yo vine para verlo, como si no los iba a ver nunca. Y estoy rezando por ustedes y nunca las vi. Entonces, esa marcha ya es de ellos también. Es de los miles de misioneros, pues miles de que se implicaron de alguna forma, cocinando la comida que comimos, llevando, preparándonos el desayuno o la comida que comíamos durante el trayecto. Entonces, del panadero aquí a Oberá hizo innumerables viajes. De esos también fue la marcha, de los que se preocuparon por mandar mensajes a las redes sociales tratando de pedir las cosas que nos faltaban porque no podían salir de su trabajo. o de los tantos otros que se sensibilizaban porque nos conocen y no participaban de la marcha ni nada, o no podían por su trabajo, porque no podían, porque estaban presionados, como gente de Panamá que nos mandaba mensajes todos los días, diciendo estamos orando por ustedes, les estoy mandando tal cosa. La verdad que esa marcha ya es de todos esos, ya no es más nuestra, no es de los afectados, es de todos. Leandro, ¿algún mensaje final antes de terminar esta comunicación? Un gracias gigante, que realmente no encuentro las palabras para agradecer, desde haber participado en la organización, ¿no? Desde este lugar lo digo. Gracias a todos esos que participaron de la marcha de esa forma que te dije anteriormente, y que se adueñaron de la marcha, porque al hacerla de todos ellos no tienen dueño. No, nadie se puede adjudicar la marcha. Ya ni siquiera la mesa, se puede decir porque ha sido financiada, ayudada y empujada por un pueblo. Bien, Leandro, muy amable por atendernos este domingo, que debías estar descansando, recuperándote, así que... No, la señora dijo que cuando le levantamos así, ella le hace el mate, así que nada, que no chille. Un saludo para tu señora también entonces, Leandro, y un abrazo fuerte para vos. Gracias. Un beso, Leandro. Chau. Bien, era Leandro Sánchez, en comunicación directa desde Oberá, compañero que estuvo muy involucrado, muy seriamente involucrado, en cuerpo y alma, ¿no es cierto? Sus palabras lo demuestran así, empujando... Más en cuerpo que en alma, pero grandote. Bueno, me dejó así, la verdad que me dejó anonadado. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical, si Mónica nos ayuda? Y enseguida volvemos con la hora del 14 bis. Merece alguna decisión. Cuando sueño que todo va bien. trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria. Bien, escuchamos un poquito de música, escuchamos un poquito de música para organizarnos acá en la mesa y... Bueno, estábamos recibiendo mensajes, también recibiste ya uno. Sí, nos escribió la compañera Bettina Páez. Ajá. Mujer con fuerza, si las hay, que también. Que tuviste el honor de conocerla. Pero absolutamente. hay otro par también, Mónica Urina y otra que no me acuerdo el nombre, vos seguro sabés todas. No, hay muchísimas. Mujeres con mucha fuerza, digamos, mucha. Sandoval, la verdad, Miriam López. Impresionante, mucha impresionante. Polenta. Alguna medio, digamos, le falta un jugador en la, pero trata de... No, la verdad que mujeres así muy... Sí. Y lo importante es que con mucha alegría. Con mucha alegría. Y aparte Bettina tiene esa cosa así, no te vaya. Porque... ¿Es así o así? No, te digo que... Un abrazo grande te mando, Bettina, sí, desde acá de la radio. Y a Luis también. Uh-huh. También se comunicaba a Fausto Saldívar, a quien lamenta... te pido disculpas, Fausto, que tuve que achicarle nuestra conversa fuera del aire porque tenemos que avanzar con el programa, pero dejó claro su idea, que en la próxima marcha sería bueno pedirle la renuncia a los gobernantes que traicionan el pueblo, como dice Pérez Esquivel. Y yo le agregaría eso, que más que pedir la renuncia, por ahí esperar el momento oportuno para que terminen su mandato y organizarse de una u otra manera para que no vuelvan. Claro, el pueblo soberano lo puso, el pueblo soberano lo saca. Claro, correctamente. Uh-huh. Y una de las expresiones que siempre solemos escuchar a veces cuando hay algún tipo de manifestación es gente que se molesta por ahí con la participación de políticos o de agrupaciones políticas en este tipo de manifestaciones. Y yo creo que deberíamos empezar a pensar o a razonar y darnos cuenta de que la verdad que este tipo de emprendimientos son decisiones políticas. Uh-huh, seguro. Los políticos son los que definen si se hacen o no estas construcciones. Los políticos que gobiernan especialmente, los que están donde se toman las decisiones, como en la Cámara de Diputados. Entonces, no podemos prescindir de la clase política para este tipo de manifestaciones. Yo creo que al contrario, deberíamos celebrar... Sí, hay... de los partidos, uh-huh. Ernesto, me parece, ¿no? Porque viste que en esto de la política, el que sabe del tema, dice que... Política en realidad, es decir, una cosa es el partido y otra cosa es la política. Es decir, de hecho esta marcha fue algo político, claro, en el sentido de acción del pueblo, ¿no? Pero la molestia por ahí era con determinados partidos, que por ahí... personal. Sí. A muchos de... Sí, no, pero así como vos sentiste alguna disconformidad con la presencia de algún... exgobernante, por ahí a veces... Sí, es porque lastimosamente estamos en época de previas a las elecciones. Uh-huh. Son personas que uno también podría sentarse a reclamarle ciertas cosas que hicieron mal en su momento, y bien mal. Entonces, digamos, ponerse ahora un ratito a acompañar la marcha, que no para está la foto. Mal, porque otra persona me decía, bueno, pero es preferible que esté, por supuesto que sí, y en respeto a la pluralidad, debo aceptar que sí, tienen todo su derecho, pero dada la época, uno lastimosamente me hago cargo, tiendo a pensar de qué es más para la foto y para obtener algún voto más de los que tienen, porque en realidad ya tienen bastante, que por la marcha en sí. Es decir, a mí me queda mi seria duda, ¿qué harían estas personas que hoy acompañan la marcha si fueran gobierno en este momento? Y perdón por la duda, pero digamos, es así, debo decirlo. Pero de todas maneras hay que razonar y, como vos bien dijiste, aceptar que... Por supuesto, por la supuesto. La pluralidad, y es bueno que estén de este lado en este momento que sí, sea y no sí, del otro. Sí, seguro. Y tomar conciencia de que realmente, aparte del compromiso social que uno debe asumir en este tipo de cuestiones, también hay que asumir un compromiso político partidario. Exacto, hay que involucrarse. Exacto. Podés rechazar las actitudes de alguna dirigencia política, uh-huh, pero a la vez tenés que tratar de involucrarte en otra que sí te contenga. Por supuesto, exacto, porque, pero... Porque es fácil quejarse, te basta de indignarse, hay que comprometerse de alguna manera. Sí, sí, sí. Así sí, que, sí. Bueno, celebramos, con algunos más, con otros menos, celebramos que dirigentes políticos y la política partidaria haya estado presente. De hecho, Raúl Aramendi lo dijo en su alocución, que todos los candidatos que estuvieron presentes en la marcha, sería bueno que se saquen una foto para que quede grabado con la manito esa que era simbólica, que decía paren la construcción de mega represas, para que después, si alguno llega a algún cargo importante, que siga manteniendo firme su postura. Uh-huh. También tenemos otro audio, Mónica, me estoy acordando de todas las compañeras, Mónica, Bettina, si Mónica nos ayuda en los controles técnos, el audio de Víctor de Genaro, que decía también cosas muy interesantes, cosas que en su larga experiencia en marcha, el hombre de las mil marchas, vamos a llamarle, la verdad que se lo veía también comprometido y muy involucrado con la temática y la problemática que estábamos abordando. Uh-huh. Escuchamos el audio entonces de Víctor de Genaro. ¡Gracias! Bien, eran las últimas expresiones que daba Víctor de Genaro en su alocución ahí en el acto de la llegada de la marcha por el no a las represas a la provincia de Misiones. Y una cosa, si se quiere, rara en la provincia, ¿no es cierto? Decir que no le tenemos miedo a las urnas en una situación que sabemos que el gobierno actual, el partido gobernante, es una máquina de ganar elecciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, que el pueblo diga, salga a manifestarse a favor de una de un plebiscito es una cosa llamativa, demuestra que vamos por el buen camino. Y esta marcha, que justamente simboliza, ¿no es cierto?, un río de personas, un río místico que trata de evitar que se construya, que se justamente que se mate a los ríos. Tenemos una última comunicación al aire, hola. Buenos días. No sé si la emoción me va a llegar a traicionar. Disculpa, compañera, te pido por favor que bajes el volumen de la radio. Ya lo bajé, disculpe. Ah, sí. Ya lo bajé. Ahora sí te escucho. Bueno, quería saludar y dejar bien en claro un agradecimiento para decir que jóvenes de FLIA permanentemente están en mi casa rodeándome, ayudándome. Quiero decir que soy una persona mayor que no ve. Uh-huh. Y estos jóvenes me acompañan permanentemente en mis tareas. Yo realizo tareas culturales, como hacer cerámica, también escribo. Y estos jóvenes de FLIA me acompañan y lamentablemente no pude estar con ellos ayer. Mi nombre es Lidia Rosa Castaño y quiero saludar en particular a Laura Rodríguez, a Susana Marianetti, Cintia Gerardo, otros jóvenes que me revolotean permanentemente y a quienes agradezco infinitamente por su entrega solidaria y que estuvieron también ayer en la marcha. Ellos estuvieron presentes en la marcha y te contaron lo que fue seguramente. Todavía no hablé con ellos. Ah, no, mira. No pude estar porque no tengo capacidad operativa. Sí. Y me asustó la lluvia, además. Y soy mayor y tengo inconvenientes operativos. Sí. Y físico y de salud, etcétera. Pero sí estuviste bien enterada de lo que se estaba haciendo. Totalmente, sí, con estos jóvenes. Lo que quiero es saludarles y agradecerles su fuerza y esa energía constante que me brindan en mi casa ayudándome en tareas que yo realizo. Bueno, compañera, te agradecemos la comunicación. Un saludo grandísimo para los jóvenes de FLIA, ¿sí? ¿Cómo se llama la organización? FLIA. Ajá. FLIA, por favor, es bueno que ustedes se informen. Sí. FLIA, sí. Y traigan un informe el próximo domingo. ¿Sí? Bueno, ¿sabes que ya mismo ¿sí? le estamos invitando a estos compañeritos que te están ayudando que se acerquen a la radio, sí, que se pongan en contacto con nosotros y que vamos a hacerle una entrevista directamente al aire? Bueno, cómo no, FLIA es una organización, sí, de jóvenes que se está expandiendo por todo este cono sur. Ellos hacen reuniones periódicas en Uruguay, recientemente en Bolivia, últimamente en Paraguay, y hay que decir con orgullo que Misiones, por supuesto, tiene sus representantes en este revoloteo juvenil tan hermoso, tan lleno de energía. Vamos una a informar. De estas chicas, Laura Rodríguez, acompañó, fue hasta Panamí para venir con esta gente. Ah, mira. Bueno, te pido por favor que quedes en línea, así ya tenemos tema para el próximo fin de semana. Ahora estamos cerrando el programa, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, agradecemos que hayas acompañado a la marcha. Adiós. Sí, esto fue, entonces, vamos terminando el programa, a la hora del 14 bis, nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por 9 FM Universidad. Por resolución 173/10 de autoridad.